y que cante en inglés. Este es el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye que te compré. No como yo, no te quieres esperar. Yeye, yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeye, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a tocarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Y que cante en inglés. El melo.